La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Hoy en... El single de hoy. Lo único de malo que tiene el mundo de los vivos es que todos están de vivos. Y lo único malo que tiene el mundo de los muertos es que reencarnarán posiblemente en otros vivos que estarán de vivos nuevamente. Tate ti, suerte para ti, y con este tate ti te dará la suerte a ti. Tate ti. Da la queda Talking Heads.

I'll be a video for you. Hey, yeah.

in days before. Summer's cold and rain is hard. I know, been that way for all myself. To the end where I only go through a circle fast and slow. I know, I guess that my wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? Thank you.

Stole the

Run! You left me.